Ya habíamos tenido la declaración de responsabilidad penal hace un poco más de un mes, lo que es algo muy bueno. Tuvimos hace unos días la audiencia por la petición de pena que le correspondía, con un planteo de inconstitucionalidad de parte de la defensa de la prisión perpetua. Y en definitiva, el día de ayer el tribunal ya dio los fundamentos de aquella declaración de responsabilidad penal, condenándolo a Marcos Tola por este femicidio y disponiendo la pena de prisión perpetua, tal como lo habíamos pedido desde la querella y la fiscalía. Además, da un dato importante que es insta al Estado a que sigan la búsqueda del cuerpo de Silvia, que es un derecho que tenía ella y además un derecho que está en cabeza de los familiares, ¿no? De la necesidad y la obligación del Estado de que dé cuenta de dónde está el cuerpo de Silvia. Una de las argumentaciones de la defensa era de que justamente esta, ¿no? De que no hay cuerpo. No hay pruebas. ¿Cuál fue la fundamentación que dio en este caso el tribunal para finalmente decir no fue Tola y tenemos las pruebas suficientes? Las fundamentaciones van más o menos en el sentido que tenía la querella desde un principio. Esto es una cosa, es el cuerpo del delito, que son las circunstancias de hecho que rodean a un delito, y otra cosa es el cuerpo de la víctima, que son cosas diferentes. Además, se fundamentó en los reiterados fallos que hay en el país sobre condenas de homicidios o femicidios sin que apareciera el cuerpo de la víctima. La verdad que si no, el mensaje sería atroz. Claro. Matás a alguien, ocultás su cuerpo y quedás impune. La fundamentación vino por ese lado, por la lógica, la razonabilidad. Primero, dio cuenta de que Silvia no estaba desaparecida voluntariamente, sino que estaría muerta, y después se centró en demostrar en tribunal que quien había dado muerte era su pareja, su expareja. Pero fue en esa línea, digamos, ¿eh? Basado en los antecedentes cercanos, el caso Solano, y un poquito más lejano en el tiempo y geográficamente otros casos de femicidio en el país. Claro. ¿Cómo queda la situación ahora? ¿Ellos pueden apelar? ¿Pueden ir a alguna instancia superior? Sí, seguramente a la gravedad de la pena van a formular una impugnación e intervendrá el tribunal de impugnación y luego quedará seguramente la posibilidad de que vayan al Superior Tribunal e intenten ir a la Corte Suprema de Justicia, digamos. El fallo aún no está firme y no creo que quede firme en tiempo cercano. Por lo pronto existe aún una medida cautelar, sobre todo la que es una prisión preventiva domiciliaria, que no permite tenerlo detenido mientras se sustancia toda esta cuestión, ¿no? De las Eso, impugnaciones. doctor, ¿eso no se puede modificar luego de esta sentencia? Mire, en realidad los fundamentos de la prisión preventiva domiciliaria son fuertes, no fueron apelados por la defensa. La única cuestión que se podría modificar y que no tiene injerencia esta sentencia ya es dónde cumple la prisión preventiva Tola. A la fiscalía y a nosotros nos parece mal que la cumpla una persona condenada, en este caso a partir de ayer, por el delito de homicidio, femicidio sobre su pareja, esté conviviendo con los hijos de esta pareja, ¿no? Hay una señora que los cuida, que recibe algún tipo de pago, e intentamos que cubra la hora nocturna, que no, los chicos quedarán solos, con alguna persona paga por el Estado, por el SENAF concretamente, que es el órgano protectivo de los menores. Lamentablemente la respuesta del SENAF es que no tienen presupuesto para pagarle a esa señora, no tienen para todas las otras cosas, otros gastos A ver, superfluos a que ver, hacen. a ver, igual Sí. no puedo creer esto que estoy escuchando, o sea. No, sí, yo tampoco lo puedo creer. Lo escucho de mí y no lo puedo creer realmente. Hoy el único motivo por el que Tola está en prisión preventiva en su domicilio es que no se logra ubicar una persona para que cuide a los niños a la noche. Eso es lo que surgió en la última audiencia cuando pedimos la modificación de la prisión preventiva. Eso es lo que dispuso el tribunal y, guste o no, parece razonable que los chicos no queden solos. Ahora bien, le pedimos con la fiscalía al SENAF que aporten algún dinero, de alguna manera, algo para que se le pague una persona que esté a la noche, no todo el día y todo el año, a la noche, y el SENAF nos dice que no tiene presupuesto para eso. La Así que, verdad, me causa tanta sorpresa porque son A lo sumo, o sea, para cuidar a esos niños, serían dos o tres personas para cubrir todo el día, digo, ¿no? Sí, sí, no, son unos impresentables, vamos a hablar con todas las palabras, son claro. Unos impresentables. Han fallado el sistema protectivo de esa familia durante años y esta es la frutilla del postre, ¿no? Pero sí, sí, la verdad que no, es increíble. Lo único que nos queda es seguir insistiéndole de que traten de colaborar con esa familia y lograr así que esos niños no estén con el padre que mató a la madre. Doctor, quiero que nos explique algo que tiene que ver con la que leí en la sentencia ayer, esto de que el tribunal descartó de plano el argumento de la defensa de Tora de que Silvia se había ausentado voluntariamente, porque una de las preguntas que se hace la gente también sobre este tema... ¿cómo se probó de que Silvia Vázquez Colque no se había ausentado voluntariamente, sino que fue asesinada por Tola? Los argumentos son muchos porque se utilizaron muchos indicios. Esto es, no tenemos la prueba directa de verlo a él ni tenemos una pericia con sangre matando a la Silvia, sino que se usan indicios que nos llevan, son pruebas indirectas que nos llevan a concluir otra cosa, ¿sí? Silvia salió para volver una noche, un poco alcoholizada con su pareja, a la casa de uno de sus cuñados, su cuñada. Se los ve salir de ese lugar, no se los ve llegar a la casa en la madrugada, si bien ven el auto afuera de la casa, ni siquiera adentro, afuera, no se los ve arribar a la casa. La madre de Silvia estaba en esa vivienda familiar y estuvo hasta la 1 de la mañana despierta y no arribó a la casa, y cuando se levanta a la mañana Silvia ya no estaba. Cama tendida, los documentos de Silvia en su lugar. Eso ya es un indicio fuerte de que la última persona que ve con vida a Silvia es su pareja. Ahora bien, a partir de ese momento se pierde todo tipo de contacto con Silvia. Telefónico, redes sociales. Silvia usaba el teléfono en mensajes, cerca de 100, 200 mensajes por día. Y a partir de ese instante ya no lo usa nunca más, ni ese ni otro. Pierde contacto con todos sus seres queridos. Pierde contacto con su madre, que la había venido a visitar con algún tipo de enfermedad, la había venido a visitar desde Bolivia hace una semana, ella la vino a buscar a Buenos Aires, imposible que la deje sola. Pierde contacto con sus hijos, en el debate quedó acreditado el tremendo afecto que tenía Silvia por sus niños, que era imposible que los dejara. No tenía capacidad económica para estar en la clandestinidad, imaginémonos que ella decida dejar a su pareja, imposible, no está en los pasos fronterizos. Registrado su paso cuando ella en otros viajes lo había hecho de manera legal. Su incipiente relación amistosa o sentimental con una persona de Buenos Aires se cortó, esta persona lo siguió llamando Silvia y no tuvo contacto. Hay muchos indicios fuertes que hablan de lo razonable, ¿no? Nadie desaparece de un momento al otro sin dejar rastros y quien se va voluntariamente en general se comunica con alguien luego. Estos son los fuertes indicios para demostrar que Silvia no se fue voluntariamente y que está muerta, realmente está muerta. Después construimos la teoría del caso de que esto la que la mató en función de los antecedentes de violencia de contexto, de violencia de género en esa familia, claro. Y de que Tola es la última persona que lo ve y se habla de alguna agresión o pelea en un último momento en la casa de los cuñados. Claro, inclusive la preocupación de eso de la mujer esa, ¿no? Claro. Que llamó y la buscó, inclusive, ¿no? Vino a Viedma, sí. Tengo entendido, ¿no? Siguiéndola, de una persona sí. Que vino hasta Viedma para asegurarse de que hayan llegado a la vivienda. En realidad, claro, ellos estaban cercanas son las casas. Sí, es el cuñado y la cuñada quienes... Ellos se van en su vehículo y los siguen en una camioneta a los 3-4 minutos. Ellos dicen que lo siguieron, después volvieron a la casa y hay cerca de 20 mensajes de texto y no sé si 5 o 10 llamados telefónicos de la cuñada entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. Claro, previendo que le pudiera pasar algo por ese motivo. Algo pasó en esa casa. En esa casa hubo una discusión, estaban un poco alcoholizados ambos. Algo que no están terminando de contar esos testigos ocurrió, si no es imposible y razonable seguirlo por única vez, nunca lo habían seguido hasta la casa, y esta tremenda cantidad de llamados y mensajes para comunicarse con Silvia y no lográndolo. Son una suerte de indicios, algunos seguramente me estoy olvidando, claro. Pero son un montón de indicios que nos llevan a concluir, y le llevaron a concluir al tribunal, la inexistencia de la desaparición voluntaria de Silvia, y que, dado esto, quien le habría dado muerto, le habría agredido a su expareja. Claro. Víctimas hay un montón acá en esta causa. Estoy pensando especialmente en los hijos. Son tres, ¿no?, los chicos. Son cuatro los cuatro chicos, en realidad, ¿no? Pero son tres, me parece, los niños menores. ¿Cómo, o sea, la falta de la madre, ¿no? Una situación tremenda que se genera acá, porque no solamente es una persona muerta, que es tremendo, y es lo que se está investigando, sino tres niños o cuatro niños que se quedan sin su mamá, y esta situación que se genera ahora, ¿no? Que al asesino le tengan que dar la posibilidad de quedarse en la casa para atender a los niños, ¿no? Es increíble todo esto, ¿no? Sí, uno de los daños que ocasiona este delito, además de la pérdida de vida de Silvia, es le arruinaron la vida a esos chicos. Uh-huh. Este hombre le arruinó la vida a esos chicos, porque no solo que su madre está muerta, sino que está muerta en manos del padre. Uh-huh. Así que pongámonos en lugar de esos niños, tienen arruinada la vida, y lamentablemente con un estado ausente como nuestro, dudo que se los pueda direccionar de alguna manera y proteger. Van a andar, me imagino yo, pobres niños a la deriva. Pero bueno, sí, es parte de lo que dice el fallo cuando habla sobre las consecuencias del delito. Habla un poco de privar a la familia del cuerpo de la víctima y de, bueno, esta cuestión de privar a los niños de su madre. Y también privarlos de la verdad, me parece, porque tengo entendido que alguno de los niños cree que la madre se fue efectivamente de la casa, ¿no? Y no es que está muerta. Todos los niños creen eso porque es lo que le ha contado el padre, le ha dicho el padre, y después, bueno, supongo que cuando sean más grandes analizarán ellos, es una cuestión muy subjetiva eso. Si desean creerle al padre, si nunca se va a confesar que la mató, o creen en toda esta prueba que acabamos de hablar. Claro, pero tengo entendido que por ahora alguno de los niños cree que efectivamente la madre se fue, ¿no? Sí, todos los niños creen eso. Ajá. Todos los niños han manifestado, los que hablaron en cámara Gesell y los que no, que la madre se fue o a Buenos Aires o a Bolivia o se fue con otro hombre, pero el dato que tienen lo tienen del padre. Uh-huh. Cuando se les consultó sobre por qué decían eso, mi papá me dijo. Uh-huh. Todo lo que tiene son datos del padre. Igualdi, ¿cómo se sobrelleva? Estoy pensando en lo humano, ¿no? Desde lo humano, desde la sensibilidad de un abogado que asume la querella, en este caso la representación de la familia, ¿cómo se asume este drama? Porque hay un drama enorme acá, ¿no? ¿Cómo lo ha sobrellevado? No, bueno, yo estoy en función de que estuve en el Poder Judicial y que actué como juez en muchos casos parecidos y algunos mucho más aberrantes, uno está acostumbrado a evidenciarlo, ¿no? Nunca perdés la sensibilidad ni te dejan de afectar en lo personal. En lo particular, este juicio, la verdad que tuvo una carga muy grande en lo emotivo porque habíamos arrancado de la nada. Claro. La verdad que el día que tomamos el caso, era un expediente administrativo de búsqueda del paradero de una mujer. Uh-huh. Por suerte, con la insistencia de las mujeres organizadas de la comarca, se logró actuar primero sobre la fiscalía, quien se sumó al relato nuestro, a nuestra posición, y después convencer a los jueces. Así que fue sinceramente un trabajo bastante arduo y que requirió mucha mucha concentración y desgastante. Pero bueno, encontrar un poco de justicia en este mundo es el aliciente para seguir adelante. Claro. Es difícil encontrar. Por lo menos a uno le queda esa sensación de haber colaborado en todo esto para que se haga un poco de justicia. Claro, sin duda, ¿no? Para destacar el trabajo profesional, en este caso de la querella, los abogados, particularmente el suyo, y esto hace muy bien en decirlo, ¿no? Esto de las mujeres organizadas, que me parece que fue decisivo, ¿no? Esto de denunciar y de exigir justicia, me parece que fue clave, las marchas, me acuerdo, ¿no? Todo esto. Sí, sí, sí. ¿Cuánto sirve todo esto, no? Es lamentable que los andamiajes judiciales se muevan bajo presión. Yo tengo una excelente relación con la fiscal, Rodríguez Transen, pero bueno, la realidad objetiva nos demuestra que no fue hasta la presencia nuestra en el proceso en que ella tomó la posición jurídica de acompañarnos. Entonces, esta es la sociedad que tenemos. Es lamentable que se tenga que llegar a reclamar constantemente en la calle, para que se pueda llegar a justicia. Esto era inimaginable hace un año.